Dale, sigamos juntos. Volvimos 15:35 verdes y frites al aire de Radio Comunitaria de la Azotea acá en la 88.7. Último bloque, últimos minutos de verdes y frites del día de hoy. Y tenemos en línea la entrevista que la semana pasada no habíamos podido tener, pero que igualmente ahí nos había tenido prendidas, que habíamos charlado un poco sobre la ley Olimpia. Bueno, ahora estamos en comunicación con Olimpia Coral Melo, desde México directamente. Olimpia, bienvenida. Hola, muchas gracias. Un saludo a toda la auditoria, al auditorio de la Azotea. Bueno, muchísimas gracias por este ratito que te estás tomando para conversar con nosotros. Queremos charlar de varios temas en particular, pero uno de ellos es volver a hacer foco, ¿no?, sobre esta ley Olimpia que lleva tu nombre, que ha sido realmente una ley bisagra y que es una ley que se implementó en México, pero que obviamente hoy funciona en otros países, como por ejemplo en Argentina, como parámetro, ¿no?, para poder empezar a acomodar normativas que puedan... estaba pensándolo en contexto, ¿no? Estamos pensando en la ley ESI, en la ley Micaela, no todas estas leyes que vienen implementándose para poder tener una sociedad que sea un poco más justa y que prevenga situaciones de acoso y de abuso en este caso. Sí, bueno, pues desgraciadamente la violencia digital es una violencia que presentamos hombres, mujeres, identidades. Por supuesto es que, por desgracia, esta violencia, aunque nos puede pasar a todas las personas, afecta hasta un 99% a las mujeres y a las niñas. Esto significa que hoy el espacio digital no es visto como un espacio real, un espacio tangible. Casi las personas, todas las personas y principalmente las mujeres en toda América Latina, pues hemos presenciado algún tipo de ciberacoso, algún tipo de violencia digital, desde la invasión a tus comunicaciones, desde los acosos sistemáticos, hasta incluso la difusión y producción no consentida, no autorizada, de material íntimo sexual. Todas estas conductas no tienen un nombre todavía en Argentina, no están reconocidas en un conjunto, ¿no? Como la violencia digital, tenemos la violencia simbólica, tenemos la violencia política, tenemos la violencia psicológica, la violencia física, pero desgraciadamente este espectro de lo digital no está todavía definido en muchas leyes del país. Según datos de la ONU, solo uno de cada cinco países están legislando en la materia. No estamos en América Latina avanzando en este tema. Argentina no es el único país, también está Guatemala, Chile, Ecuador, claro. Colombia, que ya están analizando algunas leyes en el mismo contexto como Ley Olimpia. Surge además con toda, no es por mí, no es gracias a mí, surge además con el avance y con el apoyo y con la resiliencia de mujeres de Santa Fe, con mujeres de mismo Cava, de Buenos Aires, con víctimas y sobrevivientes que por desgracia vivieron esta violencia y que cuando se enfrentan, ¿no?, al sistema jurídico, cuando intentan pedir apoyo a las autoridades, se topan con la noticia de que no existe una regulación, claro, de que no está reconocida esta violencia y que no tenemos un tipo penal. Acá en Argentina, ¿no?, la experiencia de la ley Olimpia tiene una intención, ya está presentada en las cámaras, ¿no?, como para que esto pueda aprobarse, y tiene la experiencia de la ley Belén, que también es otro proyecto de ley que incorpora, por ejemplo, los delitos de obtención y difusión de material íntimo, de desnudez, lo que se conoce como deepfakes, extorsión, ¿no? Hay como, ahí se empiezan a poner diferentes luchas que vos bien mencionabas recién en la búsqueda de una ley, una reglamentación que pueda abarcar todo el mundo y el espectro de lo digital que en los últimos años ha ido creciendo muchísimo y que nos ha tenido que llevar, ¿no?, a generar estas instancias de prevención. En este caso, en la violencia digital, que hasta el momento no tenía ningún tipo de regulación, no tenía normativas, por lo menos no en nuestro país, y que en el último tiempo se han tenido que desarrollar. La violencia, la ley Olimpia particularmente, aborda todos los delitos que violan la intimidad sexual en el plano de lo digital, ¿no? Y nosotros, yo pensaba en ese sentido, y ahí te cedo la palabra, como comunicadoras y comunicadores, qué importante, porque en realidad aquel mundo de lo digital, Olimpia, y vos me lo vas a saber decir mejor, es un mundo paralelo. Digo, pasan cosas, pasan abusos, pasan acosos, hay información que empieza a circular y es un mundo casi paralelo al que vivimos realmente. Y hay que generar, ¿no?, leyes y reglamentaciones que puedan prevenir. Sí, así es. A ver, iniciando con una consigna que nosotras tenemos, que es lo virtual es real, claro. Que no porque pase en el espacio digital, en el espacio de datos, en el espacio de internet, en el ciberespacio, significa que no es real. Cada like parece a veces un cibergolpe a una publicación, nos están dañando a una persona. Cada share, cada compartir, cada vez que tú interactúas con una fotografía íntima sexual de una persona sin su consentimiento, puede provocarle, por supuesto, la muerte, como en el caso, por ejemplo, lo que mencionas de Belén en San Román, que hoy tomamos el estandarte de una víctima directa, desgraciadamente en Argentina, como lo fue Belén San Román, para apropiar también su nombre a estas dos disposiciones. ¿Qué es la Ley Olimpia? Es un conjunto de reformas legislativas, por un lado, que reconocen la violencia digital como una modalidad de violencia a la Ley 26.485 como un tipo de violencia que desgraciadamente afecta a las mujeres. ¿Qué va a producir esta aceptación por parte del Congreso, que va a generar políticas públicas de prevención, de actuación y de permanencia constante de capacitación para las y los actores de nuestro Estado, para también reconocer este tipo de violencia como una agenda importantísima? Hoy en día todos y todas estamos conectadas y conectados a Internet, debemos tener reglas estrictas de cómo, sin violar la libertad de expresión, tenemos que preservar siempre la dignidad humana. Y por el otro lado, es una reforma para castigar, para darle un tipo penal, un castigo a un tipo de violencia digital de esa gama de violencias digitales ya reconocidas, un tipo de violencia digital donde tenemos un lexicum juridicum, por hablar de temas de necesarios de ley, ¿no? En una laguna de ley que es la violencia sexual digital, la violación a tu intimidad sexual, que son varios verbos rectores como la difusión, la producción, la comercialización de contenidos íntimos sexuales sin consentimiento, a lo cual hemos, en ese entonces, esas dos cosas son la Ley Olimpia, hemos denominado también Ley Belén a esta otra disposición legal que estamos esperando, por supuesto, también su dictaminación y también el avance dentro de las cámaras de senadores, tanto diputados de la Nación Argentina, para que tenga este complemento. Entonces, esto es por un lado el tema legislativo, pero también Ley Olimpia es un movimiento político encabezado principalmente por las víctimas, que repito, no es nada más en México, es en América Latina, que pues nos hemos levantado también a exigirle a las empresas, a Facebook, a Twitter, a Instagram, que nos hemos levantado a exigirle a los gobiernos, pero también a cambiar el chip de medios de comunicación y también cambiar un poco el chip de la sociedad. Creemos que una mujer que tiene teléfono celular y si fue amenazada por el teléfono celular, le decimos, ¿para qué tiene teléfono? Que una mujer que fue difundida en internet sin su consentimiento, le decimos, ¿para qué te dejaste grabar? En lugar de reivindicar la culpa principalmente a los o las agresoras, pero en este momento, pues por desgracia son más hombres, ¿no? Entonces, esto también es un movimiento político de conciencias, es un movimiento político de hacer un cambio, ¿no? No puedo yo ejercer mi libertad de expresión cuando una persona con esa libertad de expresión, entrecomillada, se está suicidando en el baño de su casa por una situación de este tipo de violencia. Todas las que impulsamos esta reforma como primer, digamos, punta del iceberg, como primer caminito, no es la panacea tampoco, somos sobrevivientes de esta violencia que decidimos unirnos desde el amor, y decidimos unirnos desde nuestro cariño y nuestra única herramienta que teníamos, que era nuestra voz, para alzar en eco y hacer el llamado pues a todas las autoridades, a la sociedad, de entender que lo virtual es real, que no es porno ni venganza, es violencia digital, y que ojalá esto sea pues ya un un primer logro en este marco de esta materia de violencia digital en Argentina para las próximas semanas. Esto de alguna manera para también, cómo pensar, ¿no?, estas leyes que nos interpelen de una manera directa. Esto lo que nos va a permitir es entonces ir a denunciar, ir a hacer una denuncia por violencia digital y que en la comisaría nos tomen esa denuncia, que esté tipificado, que tengamos herramientas legales para poder defendernos cuando hay alguien que está entonces haciendo uso de imágenes que no fueron, que no está consensuado, ¿no?, que haya acoso, que haya, digamos, toda esta ley lo que permite de alguna manera es enmarcar entonces lo que nos sucede y darnos herramientas a quienes son víctimas. Sí, por un lado, primero, el momento de reconocer la ley 26.485, la violencia digital, estamos dando herramientas en todas las constituciones de esta ley de prevención, de actuación. Por ejemplo, si yo sufro algún tipo de acoso a través de los medios digitales, a mí ya ese acoso ya estuviera reconocido por la ley, entonces tendrían que llamar la atención. Ejemplo, ¿no? Si alguien en un reality show está hablando, haciendo apología a esta violencia digital o utilizando las herramientas digitales para denostar sobre la dignidad, sobre la persona, sobre incluso sobre cosas sexuales, estaría ya reconocido. Sí, podríamos denunciar, habría algunas opciones de marcos legales al respecto, pero lo que haría es que se le harían recomendaciones, incluso no solamente es una ley punitiva, se hacen recomendaciones hacia, por ejemplo, el medio de comunicación o hacia el espacio donde se haya encontrado esta violencia, porque desgraciadamente ya esa violencia ya se hizo y está reconocida en la ley 26.000. Y ahora, al momento de generar el cambio legislativo para darle una punibilidad, un castigo a la difusión y producción específicamente de material íntimo sexual no consentido, significaría que una persona que estaría difundiendo los famosos packs, ¿no?, o nudes de otra persona sin su consentimiento podría tener un castigo. Sí, esto que les estoy hablando, esto es lo que este cambio legislativo del Código Penal es lo que falta ahorita de dictaminar. Hoy se ha dictaminado la 26.800, la ley 26.485 para conocer la violencia digital como primer paso, y nos falta, incluso ahora hacemos el llamado al Congreso de la Nación Argentina justamente para dictaminar el otro complemento para hacer entonces castigable esta situación, lo que significarían dos cambios legislativos. Por un lado, nosotras llamamos Ley Olimpia todo este conjunto de reformas, pero en honor, en memoria de una víctima directa de Argentina, que es Belén San Román, decidimos ponerle a este segundo cambio legislativo también Ley Belén. Entonces, Ley Olimpia y Ley Belén constituyen un parteaguas importantísimo, en el que vamos a poner una primer piedra para el reconocimiento de nuestros derechos de cuarta generación, que son los derechos relacionados con las tecnologías y con la obtención de datos e información a través de la digitalidad en Argentina. Todo esto sigue tratándose, ¿no?, en diputados. Yo pensaba, como comunicadoras y comunicadores, qué necesaria que es este tipo de reglamentación, porque de alguna manera nos genera un marco legal, ¿no?, en el cual haya una mirada de cuidado integral hacia usuarias y hacia usuarios, ¿no? Esta cosa de los medios, las plataformas de internet, ¿no?, quienes ejercen la comunicación, la responsabilidad a la hora de comunicar, entendiendo que, bueno, hay imágenes que no está bien mostrarlas. Hay retweets que están bien, no está bien replicarlos. Hay algunas afirmaciones que se hacen en algunas cuentas que desde quienes ejercen la comunicación no deben de hacerlo. Ahora habrá o hay intenciones de que haya una ley, ¿no?, que contemple esto para que por lo menos se pueda, es muy importante para los medios de comunicación, es muy importante para toda la sociedad, pero como comunicadoras y comunicadores no puedo no hacer foco en esto, ¿no? De alguna manera u otra nos enmarca, nos da un marco ahí en donde movernos para no revictimizar, para no exponer a las víctimas, para no hacer un uso amarillista de algunos recursos que andan circulando en las redes. Así es, en muchas ocasiones algunos medios de comunicación, que por supuesto son amarillistas y que por supuesto esto no les cae nada bien, pues han recurrido a decir, es que es mi libertad de expresión, yo puedo subir cualquier video de cualquier persona desnuda sin su consentimiento y no me importa, o yo puedo hacer cualquier tipo de comentario a través de mis redes sociodigitales, no me importa nada, es mi libertad de expresión, pero se nos olvida que los derechos humanos son inalienables. No puede haber libertad de expresión cuando dañas la dignidad humana. No puedes valerte de tu supuesta libertad de expresión cuando estás causando una víctima directa. Y en este caso, la víctima directa no tiene un nombre. ¿Es una víctima directa de qué? Ah, pues ahora ya lo va a tener. Es una víctima directa de violencia digital. Es una víctima directa de un tipo de violencia reconocido en la ley. Y si es sexual, además es un tipo de víctima directa sobre un delito, que es violación a tu intimidad sexual. Nuestros cuerpos no son diversión para las redes sociales. Y es que si hacemos en análisis, por ejemplo, de que si esto le puede pasar a hombres y a mujeres, pues es por supuesto que sí les puede pasar, pero hagamos tantito conciencia. No es lo mismo la sobreexposición del cuerpo desnudo de una mujer ante un sistema, por ejemplo, pues sexualizado, cosificado, ¿no? De nuestros cuerpos, de nuestra intimidad, de una cultura porno que objetiviza, que viola, que hace apología incluso pues de la suposición de poder del cuerpo de una mujer al cuerpo de un hombre, tanto que los hombres pueden andar en la bicicleta enseñando los senos y no pasa nada, nadie les va a decir, oye, ponte la camisa, vístete, no estés provocando mujeres, porque no estamos acostumbradas en un sistema en el cual ha sido completamente machista a ver los cuerpos de los hombres directamente como objetos sexuales, pero sí los cuerpos de las mujeres. Y ahora no solamente es cuando una persona tiene una pareja, un novio, hace sexting y sube estas fotografías, puede ser a través de cualquier digitalidad, tomar tu fotografía de Twitter, de Facebook, de Instagram, manipularla y después subirla haciendo alusiones sexuales y haciendo explotación sexual. Al menos en Argentina encontramos hasta 2,000 mercados de explotación sexual en línea. ¿A qué me refiero? A lo que comúnmente mal llamamos páginas pornos, grupos de nudes, grupos de packs, que son mercados de explotación sexual en donde 8 de cada 10 contenidos son de mujeres que no dieron su consentimiento para estar ahí. Y además es un tipo de explotación sexual virtual en donde intercambian, distribuyen, comercializan esas fotografías de nuestros cuerpos que como no son físicamente tangibles, pues parece que no tenemos derechos porque no están físicamente tangibles. Y entonces hoy en día esta reforma viene a poner estas bases para empezar obviamente un camino hacia las próximas y futuras condiciones que vamos a vivir con la digitalidad. No olvidando que nuestros cuerpos no son para la diversión en ningún espacio, ni tangible ni no tangible, offline o online, y que no somos las mujeres quienes tenemos que escondernos. ¿Cuántas mujeres han tenido que salir de sus escuelas, han tenido que salir de sus casas, han tenido que dejar sus trabajos por la difusión de estos contenidos y por querer decir o llamar la atención? Es que estoy sufriendo violencia. Y dices, ¿qué tipo de violencia? Híjole, no sé. Ahora sí podemos llamarle violencia digital en caso de que el Congreso de la Nación Argentina y el Senado de la Nación Argentina apruebe este proyecto de reformas, y también puede tener un castigo la difusión y producción no consentida en caso de que aprueben estos dos proyectos de reforma, que es Ley Olimpia y Ley Belén, que se los pedimos las víctimas, que lo imploramos las sobrevivientes, porque hoy en día no podemos pensar que lo virtual no es real. Olimpia, muchísimas gracias por esta tremenda entrevista. Recordamos que este proyecto acá en Argentina se presentó hace un año y la Cámara de Diputados está buscando, ¿no?, como avanzar nuevamente en el debate en comisiones para ver si se puede trabajar sobre estas incorporaciones, ¿no?, a la ley actual de violencia de género, con la tipificación que vos mencionabas recién de la Ley Olimpia y la Ley Belén. Ahí estamos. Pues sí, muchas gracias, les mando un saludo a todas mis amigas y mis compañeras de Argentina. Pronto, pronto estaremos allá haciendo mucho escándalo y mucho ruido, porque queremos estar seguras también en internet. Les mando un abrazo. Un abrazo muy grande para vos, Olimpia, fue un placer. Ahí pasaba entonces Olimpia Merlo, que a partir de lo que veníamos mencionando recién, Melo, Olimpia Melo, esto es algo que se viene debatiendo desde hace un tiempo, sin embargo, no hubo más avances desde el año pasado hasta la actualidad, que se vuelve a remontar, ¿no?, que vuelve a repuntarse la posibilidad de empezar a trabajar en diputados con este debate, ¿no? La incorporación de estas nuevas formas o estas nuevas incorporaciones dentro de lo que conocemos como la ley de violencia de género, en donde estarían incluidas entonces la tipificación de ley Olimpia y ley Belén. Inmediatamente Olimpia hablaba, yo pensaba en lo más viral que sucedió en estas últimas semanas, que era esta foto trucha que habían sacado de Rosalía, ¿no? Y que obviamente salió por todos lados porque Rosalía es una persona súper famosa. Pero así como la foto de Rosalía salió por todos lados porque ella es súper famosa y se pudo dejar en claro que no había sido una foto real, que había alguien que estaba haciendo usufructo con esa imagen, hay un montón de otras imágenes que están dando vuelta y que, como nadie las reconoce, siguen dando vueltas en internet, ¿no? Y obviamente violentando y vulnerando a cada una de las víctimas, que en su gran mayoría, lo dijo recién Olimpia, más del 90% son mujeres. Ojalá tengamos novedades al respecto, ojalá se pueda tratar pronto en las comisiones, ojalá tengamos una ley que pueda incluir todas las formas, todos los ejercicios de la violencia sobre nuestras cuerpos. Ojalá pudiéramos prevenirlo, tengamos una Cámara de Diputados, una Cámara de Senadores, acorde a los debates actuales. Ahora sí, Eli, nos vamos.